Estamos en comunicación con Marcelo Nervi, referente de UNTER, para, bueno, conversar y analizar estos anuncios del día de ayer del gobernador Weretinek. ¿Qué tal, Nervi? Américo y Florencia, los saludamos a Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, queriendo saber un poco cómo cayó y qué analizan luego de este anuncio del gobernador del día de ayer. Bueno, en principio nosotros hoy tenemos un plenario de secretarios generales en General Roca, donde estaremos analizando el accionar a partir del primero de febrero, no solamente con los anuncios de la cuestión salarial, sino también anunciando, digamos, trabajando todo lo que tiene que ver con la cuestión de la situación de la nueva escuela secundaria, que es uno de los temas también que nos está abordando y nos está preocupando en estos momentos. La realidad es que no hay gran sorpresa a lo que plantea el gobernador. Nosotros venimos sosteniendo ya hace muchísimo tiempo que las políticas instrumentadas desde el gobierno nacional tienen lamentablemente el consenso y el acompañamiento de los gobernadores de cada una de las jurisdicciones provinciales. La realidad de la coparticipación que hoy se está dando de nación a la provincia, que ha variado prácticamente en un 20% entre la gestión anterior nacional y lo que hoy se está dando. Prácticamente hay una reducción de un 20% de coparticipación de nación a las provincias, y esto tiene que ver con las definiciones que toma un gobierno, pero también con el acompañamiento y la falta de debate y posicionamiento político que lamentablemente tienen que tener nuestros senadores, diputados en el orden nacional y nuestros gobernadores cada vez que se reúnen con el gobierno nacional. Y esta realidad es la que no compartimos. Entendemos que es una situación concreta que vive la provincia, pero también entendemos que esto no es producto de la casualidad, es resultado de las políticas que se instrumentan y de los acuerdos que el propio gobernador ha realizado con el gobierno nacional, donde ha permitido y donde ha comprometido inclusive llevar adelante ajustes en el gasto público para poder sostener obviamente la relación entre nación y provincia. Ya lo vivimos en la provincia de Río Negro, estos acuerdos políticos nacionales que son contrarios a los intereses de los trabajadores, y evidentemente esto nos va a llevar a tener una fuerte confrontación en el año 2017 con el gobierno de la provincia, a también plantear la necesidad de nacionalizar el conflicto para revertir esta situación y esta realidad, porque todo nos indica que tenemos un proceso inflacionario, inclusive tenemos incrementos porcentuales de los servicios del propio Estado nacional y provincial. Digo, uno ve los impuestos, el incremento de los impuestos, y ninguno está por debajo del 30 o el 40%. Digo, el impuesto inmobiliario, la luz, el gas, la electricidad, el impuesto al automotor, todos están por encima del 30 o el 40% de su incremento. Y pretende el gobierno nacional y el gobierno provincial que el aumento al trabajador, que el pueblo rionegrino y el pueblo argentino se pueda sostener con un 17% de incremento. Esto es, evidentemente, llevar a tener una fuerte pérdida de poder adquisitivo, a la cual obviamente no estamos dispuestos. ¿Y cómo prevén o cómo se sientan a negociar en una paritaria teniendo en cuenta, bueno, esta cancha que ha marcado el propio gobierno? Donde nosotros fija un tope, donde, bueno. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos el margen, digamos, el inicio del ciclo electivo en la provincia es en marzo. Te decía recién al comienzo, vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo con la nueva escuela secundaria, que para eso es la urgencia de la convocatoria plenaria de secretarios generales hoy, para establecer las acciones políticas que vamos a llevar a partir del primero de febrero. Y obviamente un congreso que estará definiendo ratificar el no inicio del ciclo electivo si no hay un cambio de postura por parte del gobierno. Nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que la propuesta salarial esté por debajo de un proceso inflacionario, y mucho más cuando lo que planteamos hacia el segundo semestre del año pasado no fue respondido, aun cuando el propio gobierno reconoció que el proceso inflacionario había superado la propuesta salarial. Así que bueno, creo que vamos a tener un año más que complicado, y hoy estaremos elaborando las estrategias con el conjunto de los compañeros como para ver de qué manera, te repito, se articula con el resto de los de las organizaciones sindicales. Ya estamos empezando a tener contacto a través de los compañeros de la CTA y la CGT Zona Andina, estamos trabajando articuladamente con compañeros de ATE y de Citrajur, así que bueno, la idea es trabajar fuertemente en ese sentido. ¿Tienen previsto ya la fecha de reunión paritaria? ¿Cuándo? No hay fecha de reunión paritaria. Creo que en esto, bueno, el gobierno especula con lo que pueda llegar a modificarse o no desde el gobierno nacional, en función de que hasta ahora hay una firme decisión de no llevar adelante las paritarias nacionales. Siempre las paritarias nacionales establecían un parámetro de negociación, por encima o por debajo, pero siempre había un parámetro de negociación que establecía, bueno, cuáles eran los puntos de negociación. Hoy eso no va a existir. Va a haber provincias que van a tener margen de negociación y otras que no, y creo que esa realidad también genera una gran preocupación, no solamente a los trabajadores, creo que también a los gobiernos, ya que realmente la realidad de negociación está enmarcada obviamente en el poder, en la capacidad que tenga cada provincia de sostener financieramente cualquier propuesta que hagan los trabajadores. La última, por lo menos de mi parte, Nervi, ya lo hemos conversado en varias oportunidades, pero la reforma de nivel medio, ustedes lo ponen en el mismo nivel de importancia que la cuestión salarial, ¿no es cierto? Es una cuestión central también para la negociación paritaria. Sí, seguramente, porque nosotros hemos venido sosteniendo, primero, que veníamos debatiendo la necesidad de un cambio en la escuela secundaria rionegrina. Cuando comenzamos el conflicto el año pasado, en julio del año pasado, se rompe el diálogo y obviamente el gobierno sigue avanzando unilateralmente en decisiones que se empiezan a alejar fuertemente de lo que nosotros veníamos sosteniendo como cambio y como necesidad de instrumentar en la escuela secundaria. Y hoy nos encontramos con una escuela secundaria que va a lesionar derechos de los trabajadores, con una escuela secundaria que no tiene claridad en su instrumentación institucional, que no hay garantías, porque por un lado tenemos un gobernador que compromete ajustes y por otro lado tenemos una ministra de Educación que nos está diciendo que esta nueva escuela va a generar nuevos puestos de trabajo y va a generar la creación de nuevos espacios de estudio y de educación cuando evidentemente hay una reducción de más de un 20% en el presupuesto educativo. Entonces, hay una situación que no nos cierra en absoluto, que creemos que esto sí responde a compromisos políticos asumidos por parte del gobierno de la provincia con el gobierno nacional y que va a traer consecuencias graves, no solamente en lo laboral, en perjuicio de compañeros y compañeras con su pérdida de fuente laboral, sino que también va a traer situaciones complejas en el funcionamiento e inclusive en lo que es la calidad de la educación, y es lo que más nos está preocupando y que hasta el momento no nos ha podido responder el gobierno de la provincia. Bueno, Nervi, muchísimas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto seguramente en los próximos días para ver cuál es la decisión que toman en el plenario de hoy y bueno, las acciones que se también se definan junto con otros sindicatos. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. La palabra de Marcelo Nervi entonces, es el secretario adjunto de la UNTER a nivel provincial, dando detalles o su impresión por lo menos de estas declaraciones que a criterio de él no son sorpresivas, claramente no, ellos han mantenido negociaciones incluso durante el año pasado en donde no han podido arribar a un acuerdo con el gobierno y eso hace que la posibilidad de inicio de clases en tiempo y forma esté bastante lejos, ¿no?